dices que otro Ecuador estás buscando, que nuestros compatriotas no estén emigrando. No hace mucho tiempo que esto no pasaba en mi nación, por eso sé que tú vas a ganar. Y soberana, tu voto por Correa es el indicado. Al Ecuador le haces falta porque tienes ese don de la justicia, el trabajo y la verdad. Sangre combativa, de los bolsillos del pueblo ya no sale nada. Nos matamos el uno al otro por un simple pedazo de pan.